Una columna del aeropuerto lee el abecedario. Complejas instrucciones para andar, pensar, sentir. Otra vez estoy fuera. Indicaciones para cualquier clandestino aterrizado de Marte. Otra vez estoy fuera. Pulcritud en las camisas, eficacia de empleadas o lavanderías caras. Otra vez estoy fuera. Cadena de autómatas, cifras innombrables, periódicos de economía, cara de portátil. Otra vez estoy fuera. Parábola de estar siempre volando pero encarcelado. Otra vez estoy fuera. Al aterrizar todos miran la hora, mano derecha al móvil, llamada rápida. Buenas noches. Bien, bien. Llegaré tarde. No me esperes despierta. Otra vez estoy fuera. Los hombres de traje azul mantienen a sus mujeres, pagan su escenario. También hay mujeres de traje azul. Otra vez estoy fuera. Las mujeres, mujeres, señoras de los hombres de traje azul, esperan, toleran, posan. Las mujeres de traje azul, duras, pelean. Otra vez estoy fuera. Las mujeres que no somos mujeres, ni somos de nadie, sin trajes azules ni negros, algún escenario pero de teatro, nadie nos llama señora. Estamos fuera. Hay otros señores sin trajes azules, amigos queridos, peatones anónimos, rebeldes disidentes, creadores, soñadores, también están fuera. Vivo en un barrio burbuja, de no hombres y no mujeres, no perros, no realidad, donde otro lenguaje me permite respirar. Ahí estoy dentro.